Ejecutivo Junior. Sí, hay que tragarse sapos, aguantar, sonreír. Decir estoy de acuerdo, pero no estar de acuerdo, ¿se da cuenta? Mentir y pasar hecho un trapo a lo largo del día como ante un gran espejo. A uno le parece que la gente lo mira, que anda con una mosca de vergüenza en la frente. Pero son esas cosas de romántico sonso, la inmadurez, las grandes pendejadas, ¿comprenden? A mí que no me jodan con las grandes palabras. Vamos. A papá mono con las bananas verdes. Sí, hay que tragarse sapos, olvidar lo que es uno. Pero ¿sabe una cosa? Solo el primero duele.